Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. ¿Se está en o con el PRI o se está en el error? De esta forma se le respondió al sociólogo chileno Marcos Reutemann, quien en su primera visita a nuestro país preguntaba sobre la prensa que debería leer para empaparse de la realidad económica y social de la nación a la cual llegaba, definiéndosele así la realidad con la que se encontraría en el México de la década de los 70. Una situación en donde el grueso de la prensa estaba en su mayoría controlada, financiada y articulada en torno a las diferentes familias del entonces omnipresente y todopoderoso Partido Estado, el PRI. Muy buenos días, estimado auditorio. El día de hoy, con motivo de la conmemoración del allanamiento de las instalaciones del mítico periódico El Hijo del Aguizote y del encarcelamiento de los hermanos Flores Magón, en la época porfiriana, estaremos hablando acerca del ejercicio del periodismo en nuestro país. De su decisivo lugar en las sociedades contemporáneas, así como el valor en general que tiene el quehacer periodístico e informativo actual en nuestro país. Así que quédense con nosotros. Esperamos que el programa de hoy sea de su interés y también, ¿por qué no?, de su discusión. Mi nombre es Carla Durán y nos acompaña también mi compañero Eric Guerrero. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Como decíamos, esta frase corta pero lapidaria pronunciada por un historiador como respuesta a la pregunta lanzada por el sociólogo chileno da muestra de uno de los elementos fundamentales y fundantes del régimen que por 7 décadas hegemonizó el poder en México. A partir de esto, es que nos es posible afirmar que en nuestro país han existido grandes condicionamientos históricos de control y manipulación aplicados al funcionamiento de los medios de información en México. Resultando con ello, la construcción en el país de un modelo dominante de comunicación que se caracterizó por ser monopólico, vertical, concentrado, unidireccional, hermético, elitista, discrecional, autoritario, incluyente de los grandes grupos sociales, cancelador del derecho a la información, restrictor de la libertad de expresión e impulsor de la libertad de prensa. Negador de los derechos comunicativos elementales de los ciudadanos, promotor de una programación basada en el cuádruple eje constituido por los espectáculos, el consumo, los deportes y la información ligera. En suma, dio voz y participación a una minoría y silencio u olvido a la mayoría social. En tal sentido es que la existencia de este modelo de comunicación fungió como una pieza de carácter estructural que colaboró de forma sustancial a conservar por más de 7 décadas el viejo régimen político del país. Así, durante buena parte del siglo XX en México, el modelo de comunicación se alineó al modelo de gobernabilidad vertical del PRI, vía complicidades, secrecía y canonjías, para conservar y cimentar el sistema político autoritario más largo de la historia de México. Así, durante buena parte del siglo XX en México, el modelo de comunicación se alineó al modelo de gobernabilidad vertical del PRI, vía complicidades, secrecía y canonjías, para conservar y cimentar el sistema político autoritario más largo de la historia del México moderno, solo comparable, tal vez, con el anteriormente mencionado régimen porfirista. Y es que precisamente fue el porfiriato, como dice el historiador Francisco Javier Guerra, un régimen extraño. Sus comportamientos los calificaba de patriarcal. Los revolucionarios le llamaron dictadura. Nuestros contemporáneos lo designan con etiquetas diferentes que van de caudillismo a régimen autoritario. Aunque sin duda, hacia la última etapa del régimen, este se encontraba holgadamente apoyado sobre la filosofía y las ideas del grupo mejor conocido como los científicos, quienes paulatinamente tomaron mayor importancia y liderazgo en el mandato de 10. Así, alrededor de México vagabundeaba el fantasma de la filosofía positivista, que se coronaba con el lema de el orden y el progreso, pero que en nombre de ello suprimió diversas características y requerimientos de una vida pública democrática. Como muestra la permanencia en su momento indefinida del general Díaz en la silla presidencial y el férreo control que se ejerció sobre la prensa que intentó ejercer la crítica contra el régimen del polémico general oaxaqueño. Es preciso recordar que la prensa en México tiene dos de sus antecedentes más antiguos e importantes en el Diario de México, que aparece hacia 1805 y es el primer impreso diario en el país. Así como la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, que aparece casi un siglo antes, en el año 1722, y es el primer órgano de difusión del país, creado originalmente para difundir información oficial del régimen virreinal. Aunque en un remoto inicio, la prensa que se promovió era un canal de comunicación de la oficialidad, con el paso del tiempo tras otras propuestas se abrieron paso. de tal forma que ya iniciado el régimen porfirista, se alcanzaron a delinear dos tipos de prensa de la época. Una primera, llamada prensa industrializada, señalada de amarillista y oficialista, y que procuró la defensa y el buen trato de los círculos notables y de poder en su momento. En otro polo del espectro se ubicaba la llamada expresión periodística combativa, donde se anidaba claramente la oposición ideológica, política y social al porfirismo, y que hizo el cartón, la editorial y el pronunciamiento como elementos distintivos de sus rotativos. En esta última ala periodística, con tintes revolucionarios muy marcados, surgen impresos icónicos como Regeneración, El Correo del Lunes y El Hijo del Aguizote. Este último uno de los más divulgados y que desde sus inicios se distinguió por su contenido de brote crítico. Amable auditorio, previo a continuar con más acerca del ejercicio periodístico de México, haremos una breve pausa. Escucharemos nuestro primer corte musical en interpretación de Palomás Informativo, con la pieza titulada Fueron los medios. Pero antes, nuestra minigrafía de la semana. Quédense con nosotros, regresamos. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée. El arte ha abierto puertas a la libertad de expresión para que el periodismo siempre tenga herramientas para que temas relevantes puedan llegar a los demás. Tal es el caso de películas como Persepolis. Esta es una cinta francesa dirigida por Vincent Parona, basada en una historieta iraní que lleva el mismo nombre, creada por Marjane Satrapi, en la cual la escritora hace una autobiografía usando como contexto la historia de Irán. La historia comienza cuando termina el gobierno del Shah, cruzándose con la revolución islámica. Nuestra protagonista es Marjane, una niña con gustos muy peculiares, ya que le encanta Bruce Lee y el punk. Tras la caída del gobierno del Shah, los iraníes de mayoría analfabetas votan por un gobierno islámico, que es cuando Irán pasa a llamarse República Islámica, pero este gobierno resulta aún peor que la dictadura del Shah. Margie, con una personalidad revolucionaria, busca identificarse en un mundo donde la música está censurada, los maestros son radicales conservadores y los muertos aumentan cada día más a causa de esa radicalidad. Así que sus padres deciden mandarla a vivir a Austria, donde convive con monjas católicas, se enamora por primera vez, convive con homosexuales y mantiene contacto con filosofías existencialistas, anarquistas y freudianas. Además, se encuentra con la xenofobia de las personas de su alrededor una vez que su procedencia es revelada. Sin embargo, ahora en otro entorno, Margie no se siente identificada con esa nueva cultura, por lo que decide regresar con su familia a Irán. Este film te hará reflexionar sobre realidades que parecen lejanas sin serlo, dará lugar a nuevas formas de entender a la sociedad y al mundo. Esperamos que disfrutes la recomendación de esta semana y nos hagas llegar tus comentarios a la página de Facebook de Contratiempo. Soy Carla Durán y te deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Solo inventan las ciudades. más, Joaquín. Si te dieron en la madre, fue culpa de Lala Torres. Si te atracaron ayer, fueron Carmen y Javier. Si te dan una madresa, ese fue Germán. Estamos de vuelta. En el citado rotativo El Hijo del Ahuizote, los hermanos Flores Magón estuvieron al frente durante una etapa decisiva para la historia de México. Desde luego nos referimos a la antesala de la Revolución Mexicana, época en la que las fuertes y numerosas veces profundas críticas, la sátira y a veces también las pesadas burlas hicieron del terreno periodístico un escenario abierto de persecución, hostigamiento y asesinato contra la disidencia impresa. De tal forma, era usual la suspensión de las publicaciones, su cancelación definitiva e inclusive el encarcelamiento y asesinato de los periodistas de la época que incursionaban con perseverancia en señalar y tildar al régimen y a sus figuras destacadas. Durante esta época, sin embargo, se acostumbraba a leer para los demás, lo cual consistía en reunir a varios grupos de personas en las mismas tiendas en donde se compraba el periódico y una persona que sí sabía leer, lo leía y les comentaba todo lo que éste decía. Dicha forma de difusión informativa, por cierto, se utilizó mucho para avivar y fortalecer el crecimiento del movimiento revolucionario hacia inicios del siglo XX. El surgimiento de diversos diarios opositores a su régimen generó en Díaz un descontento tremendo, por lo cual, sin titubear, mandó a perseguir y arrestar a todos aquellos que estuvieran involucrados en dicha actividad periodística. Como consecuencia, se generan los ya conocidos diversos arrestos en contra de los hermanos Flores Magón y el encarcelamiento de la mayor parte de los colaboradores editores. Para 1904, ya expatriados los hermanos Magón, todo tipo de expresión periodística opositora quedó totalmente suprimida. Quedó estrictamente prohibida su lectura y todo tipo de publicación independiente era severamente castigada. Por ende, la prensa extranjera tuvo un mayor auge y empezaron a circular diarios en inglés. El porfiriato, así como el diarismo practicado en dicha etapa, dejaron una huella profunda en un México que, a partir de este momento histórico que iniciaba, vio una transformación importante de sus estructuras sociales y de poder. De esto también, el periodismo y la industria de la comunicación evolucionaron hacia otros escenarios y posibilidades, donde nuevos referentes comenzarían a vislumbrarse como los ejes rectores de la actividad comunicativa. El desarrollo de un nuevo régimen y sistema político trajo a la sociedad mexicana, a lo largo de varias décadas y entre otros muchos resultados, la aparición de una clase política fuertemente enquistada en las instituciones del naciente orden estatal. De esta forma, y acompañado del exponencial crecimiento de la población y la paulatina industrialización y urbanización de las distintas urbes nacionales, La industria de la comunicación, de la mano de ciertas empresas, comenzó a hacerse un lugar predominante en la agenda pública. Las consecuencias de este modelo público de relación entre el poder político y el poder empresarial de ciertos medios informativos, en términos de impacto político y social y cultural, fueron magistralmente sintetizados por el intelectual mexicano Carlos Monsiváis, cuando en la década de los 80s declaró que en México el verdadero ministro de Educación era Televisa y no la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Esta aplastante realidad contenida en la aseveración de Monsiváis llegó a un momento culminante cuando, a través de una expresión cínica y despótica, el llamado tigre Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, decía: "Estamos en el negocio de la información y del entretenimiento, y podemos educar. Pero México es una clase modesta y muy jodida, que no va a salir de jodida. Por lo tanto, Televisa realiza contenidos para los jodidos, pues México es un país para jodidos". De esta manera, durante muchos sexenios se consolidó en el país el modelo de comunicación para los jodidos, patentado por Azcárraga, cuya esencia, con distintos matices, adaptaciones y características, fue el prototipo informativo que, en mayor o menor grado, también siguieron y aplicaron los otros medios de comunicación en la República. Sirva este breve recorrido para apreciar la estrecha y casi simbiótica relación que existió entre los medios de comunicación y el Estado mexicano, y por lo tanto, el estrecho margen de actuación que tuvo la prensa disidente y crítica en nuestro país. Así las cosas, la libertad de expresión se convirtió en un ejercicio que necesariamente llevaba a confrontarse con los distintos niveles de gobierno. A manera de ejemplo, podemos mencionar el año de 1939, cuando Lombardo Toledano usó a la CTM contra la revista Rotofoto, para cerrarla debido a la crítica que recibía de ese órgano periodístico. O en el año de 1961, cuando el empresario y político Rómulo O'Farrill cerró México en la Cultura por sus diversas críticas al sistema político. También en el año de 1966, el presidente Díaz Ordaz mandó cerrar el Diario de México porque intercambió pies de foto entre su figura y la de un chango. Llegados a la década de los 70, nos encontramos en primera instancia con la presión oficial que cayó sobre la revista Política, de Marcué Pardiñas. Y para el año de 1976, uno de los actos de censura que mayor trascendencia han tenido hasta nuestros días fue el boicot que instrumentó el gobierno de Luis Echeverría para expulsar a Julio Scherer del periódico Excelsior, y con él, su grupo de más de 100 periodistas que elaboraban en aquel diario. Necesario también es mencionar que, a pesar de los acosos y actos de censura, el ejercicio periodístico de talante crítico pudo sobrevivir, y su importancia es tal que durante las décadas de los 60 y hasta finales de los 90 vino a jugar un papel esencial en la disminución de la credibilidad política del régimen. Tarea que recayó en buena medida sobre la pluma de periodistas críticos y comprometidos con la lacerante realidad de este país. En tal sentido, bien podemos afirmar que el periodismo crítico de la segunda mitad del siglo XX demostró la otra cara de la dictadura perfecta. Demostró que tras la fachada de ese sistema antiquísimo se encontraba un régimen caduco y carente de legitimidad. Durante los últimos años ha sido constante el señalamiento por diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre la situación que guarda el ejercicio de informar en nuestro país, en donde penosamente se ha mostrado cómo México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado e incluso de las autoridades corruptas son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura que, sobra decirlo, es tóxica para la libertad de información. Tan solo en los últimos 15 años, en México, 103 periodistas fueron asesinados y 25 más están desaparecidos, según datos precisados en el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. De lo que se desprende que en los últimos años, México se ha convertido en el país más peligroso de América Latina para los periodistas, o que se encuentra entre los 5 países de mayor peligrosidad en el mundo en el curso de los últimos 5 años, compartiendo esta deleznable situación con países como Siria, Pakistán, Irak y Somalia, que han atravesado en años recientes fortísimos procesos bélicos internos. Previo a continuar, estimado auditorio, pasaremos a escuchar la cartelera cultural que Contratiempo ha preparado esta semana. Muy buenos días. Hay algunos eventos culturales a los cuales Contratiempo se complace en invitarte. Si vives en Tlalpujahua, asiste hoy a las 8:30 de la noche al Teatro Zenobio Paniagua y acompaña al Ballet Folclórico de Michoacán en su presentación. La entrada es libre. Y en Morelia, el Museo Casa Natal de Morelos te invita al ciclo Claudette Chabrol, hoy sábado, ya que se proyectará la película Inspector Bellamy a las 5 de la tarde. La cooperación es de apenas 5 pesos. Y mañana domingo, también en Morelia, podrás disfrutar gratuitamente de la obra teatral El Circo, del grupo Animar Teatro, cuya presentación será en punto de las 12 del día en el patio de La Magnolia, en el Museo del Estado. La dirección estará a cargo de Sandra Rangel. Desde el 26 de marzo y hasta el 31 de mayo, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce estará ofreciendo la exposición Entre Límites, con un contenido variado en temáticas y modalidades del arte que el mismo museo promete será una sorpresa de tu agrado. Igualmente, la entrada es libre. El Museo del Estado en Morelia te invita a que no te pierdas la exposición El Orden del Caos, de Felipe del Castillo, que estará llegando a su final hasta el día 30 de abril. En dicha exposición, Luis Felipe nos cuestiona, ¿el ser humano es capaz de decidir su evolución o es una entidad creada y destinada a la manipulación de la élite con o sin su consentimiento? ¿Avanzamos a una evolución tecnológica e ideológica superior o el destino implícito en el ser humano es la autodestrucción? ¿Es víctima o victimario? ¿Nos dirigimos hacia un nuevo orden o hacia un determinante caos? La entrada es libre, no faltes. Esperamos que puedas disfrutar de las recomendaciones de esta semana. Seguimos con el programa. Continuamos con más sobre el ejercicio del periodismo en México. Abordaremos ahora algunos de los casos paradigmáticos en torno a los homicidios y actos de censura cometidos contra periodistas mexicanos y que más altas dimensiones han adquirido en nuestro país durante las últimas décadas. El primer caso está representado por el homicidio perpetrado contra el periodista Manuel Buendía en mayo del año 1984. Autor que se había caracterizado por sus investigaciones periodísticas contra las organizaciones de ultraderecha en el siglo XX, realizando acopio de datos de grupos y personajes clave dentro de estas organizaciones. Precisamente, días antes de ser acribillado, Buendía había escrito algunos artículos sobre la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde denunciaba el fanatismo y prácticas de los llamados tecos, además de sus vínculos con la CIA. Igualmente, hacía una referencia a otras organizaciones secretas como el Yunque. Otras pesquisas importantes en su labor investigativa se centraron en las críticas que realizó a Antonio Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda, identificándolo como artífice de la crisis económica y señalando sus vínculos con Augusto Pinochet y los tecos. También se maneja la hipótesis que refiere que pudo haber sido asesinado por descubrir una importante operación de la CIA de tráfico de armas hacia Centroamérica. Es importante mencionar que en el caso del asesinato de Manuel Buendía, prevalece un proceso enrarecido por las implicaciones que alcanzaron a quedar descubiertas de altos mandos policiales, relacionados también directamente con el gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, solo mandos medios fueron procesados, y este asesinato ha quedado como uno de los que más han levantado suspicacias, sospechas y, desde luego, indignación en el gremio periodístico. Ya en épocas más cercanas, se encuentran dos casos que estremecieron a la opinión pública. El primero ocurrido en el año del 2012, cuando la periodista Regina Martínez fue encontrada muerta en su vivienda en Jalapa, capital del estado de Veracruz, una de las entidades más afectadas por la violencia del narcotráfico, con señales de haber sido golpeada y estrangulada. Si bien las causas de este suceso no han sido del todo diáfanas, la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista, ha venido señalando que el crimen podía estar relacionado con las investigaciones que realizaba sobre el narcotráfico y la corrupción del gobierno local. El otro caso es el del periodista Gregorio Jiménez, reportero de Notisur y Liberal del Sur, encontrado muerto el 11 de febrero del 2014 también en Veracruz y que se dedicaba a escribir sobre sucesos policiales en la entidad. Si bien las primeras indagatorias han señalado como origen de este suceso problemas personales, diversas instituciones han debatido estas hipótesis, enfatizando que en el origen de este asesinato se encuentra su labor como periodista y el contenido de las notas que emitía. Pasando al caso de la censura gubernamental, retomaremos dos sucesos que de igual forma nos muestran esta faceta autoritaria y despótica de los gobiernos mexicanos. El primero es el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien el 29 de junio del 2007 anunciaba el fin de 33 años de transmisiones ininterrumpidas de Monitor, programa radiofónico que innovó la información política y se mantuvo durante varios lustros como el más escuchado del cuadrante mexicano. Se nos murió Monitor. No estaba enfermo, pero se nos murió Monitor. De esta manera el periodista denunciaba en aquella inusual transmisión el porqué del fin de su emisión, programa en el cual hizo un recuento frente a los radioescuchas de las presiones políticas y del boicot económico que se gestaron en su contra desde que el gobierno de Vicente Fox lo acusó de haberse convertido en perredista. Por último, nos encontramos con un caso ocurrido hace apenas algunas semanas. Hablamos del despido de la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui y de su equipo investigativo de la emisora MBS. El caso Aristegui refleja un rostro sombrío de retroceso autoritario en el seno de un gobierno que no sabe cómo revertir la severa crisis de credibilidad entre la población. No ha cumplido ni 3 años en el poder y ya tiene los índices más bajos de aceptación según diversas encuestas. Ya que, como han venido apuntando diversos especialistas, el conflicto con Aristegui constituye apenas la punta del iceberg de un retroceso mayor en la esfera pública. Este caso, el más popular de los últimos años, probablemente se suma a la ola de crímenes contra periodistas que han quedado impunes, a las precisiones que se emiten desde el poder político y o empresarial contra el periodismo independiente y crítico, y que alcanza a comprometer a los altos niveles de las esferas económicas y políticas. Es necesario recordar que la labor de generación, procesamiento y difusión de la información es fundamental para las sociedades contemporáneas. En sentido estricto, otorga herramientas, datos y conocimientos a las sociedades, individuos, entidades e instituciones, o también las priva de todo ello, o peor aún, les manipula, conduce e instruye. México es seguramente un caso paradigmático e interesantísimo del fundido dramático que el poder político y corporativo empresarial ha experimentado, en este caso, en franco detrimento de la labor de difusión de la verdad y de la construcción de una sociedad forjada con insumos informativos críticos. El periodismo ostenta en su seno un profundo valor comunicativo, pero también un importante valor práctico y abstracto de la posesión de la información, del procesamiento y de su difusión o exposición. En nuestra república, sin embargo, es habitual que los llamados presentadores o conductores presten sus voces y recursos a la desorientación del auditorio o televidentes, en busca de moldear, claramente, un criterio polarizado y monocromático de la compleja realidad que vivimos. Esto, lejos de abonar a la crítica y a la generación de contenidos de valor. Esto no sería posible, no al menos en las condiciones que lo vivimos, sin el insultante crecimiento y extremo poder corporativo de las empresas que ven en la difusión de contenidos un nicho de lucro y ninguna responsabilidad ética o humana en su quehacer. Igualmente, es fundamental la valorización que del ejercicio periodístico, más que de la información, hacen o hagan los individuos y las sociedades organizadas, pues como diría Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, el conocimiento es poder, la información es liberadora. Para el caso nuestro, dependerá de la sociedad mexicana qué hacer con la información que hoy día está organizada alrededor, por ejemplo, de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, donde la labor periodística y de investigación ha sido fundamental para, como en otros casos, acercarnos un poco más a la construcción del conocimiento y la verdad. Esperamos que te haya gustado el programa del día de hoy. Por esta ocasión, es tiempo de despedirnos. Mi nombre es Carla Durán. Y el mío, Eric Guerrero. Y a nombre del resto del equipo, agradecemos su audiencia y les deseamos un agradable fin de semana. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del compañero Ismael Caldera en la edición. No olviden sintonizarnos el próximo sábado y buscarnos en Facebook, como Contratiempo. Ahí podrán hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Hasta entonces. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.